que protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con malasaña, con su escala de valor, de artesana condición, de dar alegre batalla. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad, conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que es un balabala, nos empujan hacia el río. Sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. De mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, por las pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. Y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras. El Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado. Soy Santiago Maldonado. Soy Santiago. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en este Enredando las mañanas de este día martes desde Radio Voces. Para contarles que sigue el cielo despejado con un sol. Iba a decir un sol peronista, pero no vamos a ver de cuál peronismo estamos hablando, entonces vamos a decir que hay un día soleado nada más. Ahí nomás. Bueno, el caso Maldonado, además de las aristas judiciales y políticas, también puso en discusión el rol que tienen los medios de comunicación, estos medios de comunicación que formaron parte de siempre de los esquemas de gobiernos, medios afines o en la oposición, pero parte de un todo fundamental. La historia de la comunicación en nuestro país nos muestra que el periodismo militante estuvo siempre, sin embargo, esta etiqueta se quedó en aquellos que se jugaban en una opción política y lo decían abiertamente. La irrupción de los medios masivos en la sociedad de masas viene produciendo desde hace varias décadas diversos impactos en la gente que van desde la información, pasando por las opiniones, las interpretaciones, los análisis y las investigaciones, como así también el direccionamiento hacia el consumo a través de las propagandas y las publicidades que ofrece este sistema capitalista en el que vivimos. Los medios hegemónicos en nuestro país, aquellos medios masivos que forman parte de un conglomerado multimedial, se disfrazan de medios independientes para influir diariamente en la opinión de millones de argentinos. Marcelo Duhalde, quien fuera cofundador junto a su hermano Luis, Tito Pauletti, Manuel Gallero, en fin, y muchos luchadores y luchadoras, fundaron hace mucho tiempo la CADU, que es el organismo que denunció el terrorismo de Estado en la Argentina. Marcelo Duhalde nos da su opinión sobre este tema. Creo que acá lo que hay que entender es que los medios hegemónicos de comunicación forman parte del sistema y como tal juegan un rol fundamental, porque ellos son los que preparan a la población para determinadas situaciones, como fue un ejemplo, es el golpe cívico-militar de 1976, cuando reclamaban los medios de comunicación por la inseguridad que se vivía en ese momento, por la cantidad de enfrentamientos que habían, que ya operando el terrorismo de Estado, hasta que se convirtió luego del golpe en el Estado terrorista, pero el terrorismo de Estado estaba trabajando desde la AAA, el Comando Libertadores de América y demás, y entonces los medios de comunicación tenían esa tarea, influir sobre la población diciendo acá hace falta que vengan los militares a poner orden. Eso fue el primer reclamo, porque en realidad nunca hablaron de la situación económica, no hablaban de otra cosa más que la inseguridad del terrorismo apátrida. Estas funciones de los medios hegemónicos son estratégicas y son fundamentales, porque durante la dictadura cívico-militar desarrollaron el papel de contenedor de las protestas de la sociedad. Contenedor en el sentido de que frenador, conteniendo que no hubiera protestas sociales, tratando de mostrar las bondades de la dictadura, tratando de mostrar que no había respuesta popular, porque evidentemente la represión feroz no lo permitía, pero ellos no lo decían de esa manera, sino que no había desconformidad en el pueblo. Hoy sucede una cosa también parecida, pero más complicada, en función de que este gobierno, que nos trajo la política de Martínez de Hoz, que nos trajo formas que tuvo la dictadura cívico-militar del 76 en cuanto a la represión, en cuanto a la actitud y en cuanto a cosas que comienzan ahora a darse, el problema es que llegó por los votos. Entonces, el papel de los medios hegemónicos de comunicación fue más fuerte aún que en los años previos al... Como decíamos, la protección de las políticas represivas de los gobiernos, tanto dictatoriales como democráticos neoliberales, no es algo nuevo, sino que se viene dando desde hace ya varios años. Y el problema que tenemos es que se están disfrazando de periodismo independiente. Bueno, aquí en nuestro país se hizo mucho más evidente, como en los momentos previos y durante la dictadura, como bien lo decía Marcelo Duhalde. Quien nos da su análisis ahora es Hernán Bacanarvaja, que es licenciado en Comunicación Social y Magíster en Medios de Comunicación, además de autor de varios libros y director de la revista El Sur, que se edita en Río Cuarto. Mi nombre es Hernán Bacanarvaja, soy periodista y acabo de publicar Massetti, el periodista de la revolución. Sin duda el ropaje institucional es diferente, pero los medios cumplen un rol muy similar al que cumplía en la época de la dictadura militar. Creo que el caso Maldonado es un disparador de estas similitudes. En algo andará, en el algo habrá hecho, el por algo será, se repite con frases similares, como un comportamiento realmente esquizoide, sobre todo de la clase media, esa clase media gorila, antiperonista y resentida, que diría desde el año 55 a la fecha siempre ha estado con mayor o menor carnadura, pero siempre ha estado en el horizonte cultural argentino. Los medios hegemónicos son fundamentales para esta coyuntura que vive América Latina, en el sentido que son parte del nuevo poder concentrado, tanto desde el punto de vista financiero, económico, como cultural. Son sin duda una pata determinante de la construcción de un relato que se asienta cada vez más en la derecha que gobierna este país desde... No sé, como muy abruptamente. Bien, ahí estaba el análisis de Hernán Bacanarvaja. Este caso Maldonado puso en discusión el rol de los medios tradicionales, pero también el rol de las redes sociales. Las operaciones mediáticas a favor de las teorías impuestas desde el gobierno se vieron reforzadas por miles y miles de militantes de Cambiemos que multiplicaron a través de las diferentes redes sociales distintos tipos de información que mucha gente compartió como verdadera. Matías Meragelman es docente y periodista de la red La Rioja y columnista de Radio Voces. Opina sobre el rol de los medios y las redes sociales en este caso. Hola, mi nombre es Matías Meragelman, soy periodista de Radio La Red La Rioja, del portal Economía Riojana, también en la provincia de La Rioja. El caso Santiago Maldonado nos enfrenta nuevamente al rol de los medios de comunicación al momento de determinar la agenda sobre la cual se trabaja. Indudablemente un caso que, inclusive analizándolo en el periodo de tiempo que tuvo, es decir, en este más de un mes buscando a Santiago, es muy notable el rol de los medios hegemónicos en el comienzo del proceso, cuando no trataron el tema, y después la aparición del tema en los medios hegemónicos ya desde otro lugar y siempre planteando o dudas sobre la propia acción de Santiago Maldonado o de quienes lo acompañaban en su reclamo con el pueblo mapuche, o tratando de tergiversar fundamentalmente lo que tiene que ver con diferentes pistas que hacían al caso y tratando de desviar en todo momento la atención relativa al accionar de las fuerzas de seguridad del Estado. En este punto hay que marcar que hubo un intento reiterado, quizás el ejemplo más significativo fue ese día que varios medios plantaron como hecho concreto y real que Maldonado había sido parte de un ataque a un puesto y después la justicia lo termina, digamos, desmintiendo. En este sentido, está claro el rol que los medios hegemónicos han cumplido en tratar de instalar un enemigo que en algún punto subrepticiamente hasta justificaría el accionar de la represión desde el Estado. De todos modos, también es interesante analizar cómo funcionó los medios no hegemónicos, ¿no? Porque un tema que no estaba en agenda fue instalado desde redes sociales y desde los medios, si se quiere, no dominantes del entramado mediático del país, y lograron instalar el tema. Entonces, en esto hay que hacer un doble repaso. Si bien existió una presión muy fuerte en los medios hegemónicos, tanto en cómo se construyó la figura de Maldonado en una primera etapa y también cómo se construyó la figura de quienes lo acompañaban en el relato, en su reclamo, en ese relato hay una intención de los medios hegemónicos. También hay que decir que hubo una clara respuesta de los medios no hegemónicos que intentaron y lograron finalmente que el tema entre en agenda y que hoy ya nadie discuta que hay una persona desaparecida. Inclusive las tapas de los diarios La Nación y Clarín de los últimos días ya no ponen en duda la desaparición de Maldonado como lo hacían en los primeros tiempos, sino que lo que se discute es otros aspectos del caso, pero no como en una primera etapa que hasta se llegó a decir que Santiago Maldonado se había escondido o vagaba por algún lugar de la República de Chile como una forma de desvirtuar lo que había ocurrido. Con respecto al tema de la comparación con la dictadura, a mí me parece que el gobierno de Macri, aún con todos sus errores y su política económica muy similar a la implementada por Martínez de Hoz y los socios civiles del último régimen militar, en el manejo de los medios uno debe decir que hay un rol de los medios hegemónicos que instalan los temas, que cumplen una versión muy parecida, falta muy poco por momentos pareciera para que algunos terminen planteando él por algo será, o esto de Maldonado escondido es bastante similar a lo que en algún momento fueron los planteos de los desaparecidos están en algún lugar de Europa paseando. Yo de todos modos creo que debemos marcar la diferencia de que los medios de comunicación hegemónicos tienen una postura y también existen muchos otros medios que están expresando públicamente sus críticas al gobierno, sus planteos públicos y sus denuncias de aspectos del caso que el gobierno trata de minimizar, como es el rol de las fuerzas de seguridad. Quiero decir, si estuviéramos en un gobierno dictatorial como el que lamentablemente los argentinos conocimos muy bien, no existiría la posibilidad de que los medios de comunicación se estén expresando, algunos de ellos por lo menos, de una manera como lo están haciendo. Entonces, sí veo la similitud de tratar de ensuciar a la víctima, sí veo la similitud del intento de plantear que esto es un hecho que no, que es solo atribuible a una responsabilidad de la persona y no al accionar desde el Estado y desde su fuerza de seguridad. Ahora, creo que debemos ser cautos en el uso de las palabras en el sentido de que esto no es una dictadura, sí es un gobierno que tiene un plan económico muy similar y sí es un gobierno que tiene una comprensión de la represión por parte del Estado, la cual no estábamos acostumbrados durante los 12 años del kirchnerismo, y eso se evidencia en situaciones como la presencia de Nocetti en el lugar o la defensa acérrima de la ministra de Seguridad de la Fuerza de Seguridad antes inclusive de ponerse a investigar qué había ocurrido. Y en eso los medios han funcionado como un órgano de difusor, los medios hegemónicos, muy marcadamente. Ahí Matías Mera Gelman planteaba esto de los medios hegemónicos y luego las redes sociales que han logrado multiplicar el mensaje del gobierno que se instalaba a través de los medios y también la respuesta desde el campo popular, digamos, desde los medios alternativos de comunicación, tratando de contrarrestar estas operetas mediáticas. Las políticas neoliberales se sostienen desde la represión al campo popular y los medios de comunicación son una pieza fundamental para sostener estas políticas y armar la trama de aceptación en la opinión pública. María del Carmen Verdú es integrante de la Coordinadora contra la Represión Institucional, que conocemos todo como la COREPI, y ella nos cuenta que esta protección a las políticas represivas se viene dando ya desde hace varios años, cuando se manipula la información para amparar el accionar de las distintas fuerzas y los miles de casos de gatillo fácil. Indudablemente es también un muy viejo recurso, pero no por eso menos efectivo. Nosotros lo venimos planteando esto hace más de 25 años en relación al gatillo fácil. Si vos titulás peligroso ampón abatido por las fuerzas del orden, no se te mueve un pelo de identificación con ese peligroso ampón, que después cuando lees la letra chica resulta que era un pibito de 14 años que tiene un tiro en la nuca o en la espalda, y entonces tan enfrentamiento no pudo haber sido. Pero si yo te convenzo de que el muerto no es una persona, no es un individuo que merece que vos te sientas hermanado con él, sino que es, como han titulado muchos otros diarios, recuerdo el caso de enero de hace un par de años, cuando el comisario Beistandaz fusiló a tres pibes, mató a dos, uno sobrevivió, y el titular del diario El Quilmes fue pirañas abatidas por justiciero. Vos no te sentís identificado con alguien al que el diario llama piraña, al contrario, suspirás aliviado porque un justiciero te libró de tres pirañas. Claro. María del Carmen, ¿podríamos estar en presencia de la implementación de un plan sistemático teniendo en cuenta la represión, de la última represión, digamos, en Plaza de Mayo, luego de la marcha, pidiendo la aparición con vida, los allanamientos a las organizaciones sociales en Córdoba y los distintos ataques a compañeros y compañeras de distintas organizaciones, como lo fue de ATE y de la CROFIT de Clasista Combativa? Mira, hace 30 años que venimos diciendo que hay una política represiva que es parte de una política de Estado y que ninguno de los hechos represivos de ninguno de los sucesivos gobiernos del 83 para acá son excesos individuales. Si tenemos 70 compañeros y compañeras asesinados en la represión a la protesta desde entonces, indudablemente no se trata de una suma de casualidades sin vinculación entre sí. Si tenemos 5.200 muertos por el gatillo fácil o la tortura en el mismo lapso, tampoco se puede hablar de hechos aislados sin un hilo conductor que es esa política de Estado. Pero a eso hay que agregar que en este último periodo de los 20 meses de gobierno de Cambiemos, esta implementación de la tradicional, histórica, eterna política represiva de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases se ha visto profundizada al máximo a partir del protagonismo de una gestión de gobierno que hace de la represión uno de los ejes centrales para poder imponer el brutal ajuste que descarga sobre los trabajadores y las trabajadoras. La represión sigue al ajuste como la sombra al cuerpo, y hay dos factores fundamentales que condicionan su intensidad. Por un lado, la propia característica del gobierno de turno, que en este caso, insisto, es esencialmente represor, y además lo publicita y propagandiza, no como otras gestiones que lo disimulaban, y por eso recurrían más a otras formas más sutiles de represión, como el grupo choque, la patota, etcétera. Y en segundo lugar, las necesidades concretas de la etapa, de acuerdo a la profundización o no del conflicto social. Cuando vos te enterás que, según los últimos datos del INDEC, entre 2016 y 2017 se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo, que la inflación, con todo lo que están inventando, sigue viento en popa, con casi el 2% mensual, que tenés una cantidad de desocupados o de tercerizados y precarizados que va en aumento, que las únicas formas de empleo que aparecen creciendo son justamente las formas precarizadas, los contratos basura, con el uso del monotributo como sustituto de la relación de dependencia, lo que significa carecer de obra social, de aportes previsionales, de vacaciones, en fin, se tiran por la borda en función de la reforma laboral que quieren implementar después de octubre, 200 años de conquistas de la clase obrera, y encima le dicen a los pibes de los secundarios que van a ser laburantes gratis, explotados por las grandes empresas, con este argumento de las pasantías o las prácticas obligatorias, y por algo tenemos 20 colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires solamente. Bueno, indudablemente en ese escenario la represión cobra un primerísimo lugar. Y en el caso de la Pulov Cuyamen y del conjunto de las comunidades de la Patagonia mapuches, allí tenés un elemento fundamental que tiene que ver, por un lado, con la tierra, a partir de que estamos hablando de un escasísimo y minúsculo territorio dentro de las 850.000 hectáreas que tiene Benetton, que es dueño de prácticamente la mitad de la Patagonia, y por el otro lado, el negocio de la minería extractivista, uno de los socios fundamentales del actual gobierno. Claro. Y también Benetton tiene allí sus intereses, con 85.000 hectáreas dedicadas a la mega minería. Entonces, en ese escenario, ¿cómo no va a ser una política de Estado la represión? Clarísimo, María del Carmen. Por último, para cerrar, me gustaría preguntarte la situación de aquellos compañeros y compañeras que fueron detenidos en la última marcha. Bueno, en este momento me estoy dirigiendo a los tribunales federales de Comodoro Py, porque teóricamente habrían levantado el secreto de sumario, así que podríamos finalmente tomar vista de la causa. Nosotros hasta ahora lo único que pudimos ver fue las actas de las indagatorias el día domingo, de donde lo que surgían eran una serie de invenciones que ni siquiera respetaban el lugar y hora de detención de los compañeros y compañeras, como lo venimos denunciando desde entonces. Por caso, tenemos a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, el compañero Ezequiel Medones y el compañero Juan Pablo Mourenza de DTL Comunicación Popular y de Antena Negra TV, detenidos a las 10:30 de la noche en la Avenida de Mayo y San José, es decir, a 15 cuadras de Plaza de Mayo, 4 cuadras después de la 9 de julio, y que sin embargo fueron informados en la indagatoria que los habían detenido a las 8 de la noche junto al vallado de la Casa de Gobierno. O sea, tienen, además de ser excelentes trabajadores de prensa y comunicadores populares, tienen el don de la bilocación. Y lo que es más, esa detención de los compañeros la tenemos filmada, no solo por ellos mismos, porque Ezequiel pudo registrar parte de su propia detención, sino que gracias a la solidaridad de todos los compañeros y compañeras que han mandado videos, imágenes, cualquier tipo de registro audiovisual al correo de la red, que es rnma@rnma.org.ar, estamos ya compilando la misma escena tomada desde distintos ángulos para poder reconstruir sin ningún lugar a dudas cómo fue ese episodio concreto. Y estamos haciendo lo mismo también con las demás detenciones, como también la del docente detenido más o menos a la misma hora que los compañeros, a la vuelta, sobre Bernardo Irigoyen, y que acababa de pagar una consumición de una pizza por $320 a las 22:13 y al que le están imputando haber estado a las 20:18 pateando un vallado. Parece que patear el vallado le dio hambre, entonces fue, se comió la pizza y cuando salía de comer la pizza lo detuvieron. Eso es lo que sabemos hasta ahora. En un ratito vamos a intentar ver el expediente, esperemos que esté disponible para que podamos chequear qué más ha hecho el juez Martínez de Giorgi en esta semana de secreto de sumario, porque así como el objetivo inicial fue lograr su soltura, cosa que conseguimos en la madrugada del lunes después de una larga jornada que había empezado el viernes a la noche, ahora el objetivo inmediato es lograr la desvinculación de todos y todas de la causa, su sobreseimiento, el cierre de las actuaciones a su respecto y el avance de la investigación sobre los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad y sus responsables políticos. Muchísimas gracias, María del Carmen, por esta comunicación. No, al contrario. Hasta luego. Ahí pasaba una entrevista que le hacíamos a María del Carmen Verdú, titular de la COREPI, hace unos minutos, contándonos, en este caso, la situación de los detenidos en la última marcha por Santiago Maldonado, donde fue esa violenta represión, pero también contando que estas políticas neoliberales se sostienen desde la represión y de que los medios de comunicación son un pilar fundamental para amparar el accionar de las fuerzas represivas. Y que intentan también, que como estuvimos viendo este fin de semana, que salió Patricia Bullrich a hablar en los medios, también la entrevista que se le hizo a Fernando Jones Guala, el hermano de Facundo, en las que intentaban culpabilizar a las víctimas, en el caso de la entrevista a Fernando, y en la otra, en la de Patricia, era claramente desligarse de sus responsabilidades políticas y tratando de acusar directamente o hacer que las responsabilidades de ese hecho caigan en 4 o 5 personas cuando es un aparato. Sí, hablando de las operaciones mediáticas, ahora comienza desde los grandes medios, los medios hegemónicos, comienza la operación de que fue unos gendarmes muy malos que se excedieron en su accionar. Se les pasó la mano. Exactamente, se les pasó la mano. Un argumento que ya esgrimió Videla y Menéndez en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, cuando decían que no era un plan sistemático, sino que algunos militares se habían excedido. Bueno, exactamente el mismo argumento están esgrimiendo ahora desde el gobierno de Macri, tratando de culpar a los gendarmes, que no los quiero eximir de su culpa, digamos, sí, lo han felicitado ellos, pero hay que ir más arriba, hay que ir a la responsabilidad política de este caso. Bueno, y esto fue un aporte, o quisimos hacer un aporte a la discusión sobre todo lo que produjo el caso Maldonado, no solo en la cuestión política, judicial, sino también en el rol de los medios de comunicación en las distintas coberturas de lo que fue todo el caso desde ya hace más de un mes que seguimos exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Vamos a ir